Radio Daraca, Radio Daraca, desde el Pambe. Radio Daraca, Daraca, Daraca, Radio Daraca, Radio Daraca, Radio Daraca, tu música en Radio Daraca. ¡Ey, Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. ¡Ay, niño! Ay. ¡Madre mía! ¿Qué hay? ¡Oye! Está muy sobre a mí, que mira, yo también niño, me... ¡Ay, lo que me ha mandado el médico! ¡Qué malo está, por favor! Es que está muy malo, ¿a que sí? No hay quien se tome estas cosas que te receta el médico, sí, macho. Sí, que esto está asqueroso, macho. ¿Por qué no echar un poquito de azuquita o algo de eso, no? Nada, mira, yo me lo voy a beber de un trago. Mira, mira. ¡Ay! ¡Madre mía, chaval! Dame agua, espectacular, corre. Toma, pilla la, pilla, pilla la botella. Oye, niño, dame una de estas que tienes tú, toma, una pastilla para esto, la garganta. ¿Eso para qué? ¿Para la garganta? Esto sí, es para que te suavice. Vale, pues venga, dame una de esas. Y con lo que nos estamos tomando los jarabes y los sobres, esto yo creo que va bien. Esto pica mucho, niño. Mucho, mucho. Jesús, oye, ¿por qué estamos tan malos? Ay, qué malito estamos, de verdad, de la buena, ¿eh? ¿Y qué vamos a hacer, hermano? Pues nada, tenemos pues que estar aquí adelante, como, ¿no? Como una semana más. Claro, tío. Oyente de Radio Tarasca, estamos aquí una semanita más en la www.lacepción.net. Esta vez estamos con una gripe de cojones. De caballo, niño, como se dice, de caballo. De caballo. Está muy malo yo, está malo Rellenito, que no ha ido a clase, tampoco has podido ir a clase. Que va, ¿verdad? Niño, no puedo. Si pero es que claro, tengo fiebre, no vamos a estar sin dejaros un programa más, una semanita más. Entonces, pues, estamos aquí. El único que no ha cogido catarro es las agujas estrambóticas de la Daco, Daco Style. Joder, macho. Oye, es que, y eso que estamos tosiendo aquí, ¿eh? ¿Tú qué tomas, niño? No sabemos, que nos dé el listón. Que nos dé la fórmula esa que tiene para pa no enganchar la gripe. La zarigüeya, ay, qué malita ay, está. Mírala. Mira, oyentes de Radio Tarasca, la tenemos aquí en su cesto. Madre mía, mira, qué descanso, por Dios. Pobrecita, pobrecita. La tenemos con su manta de Spiderman, esa que bonita. Le compró Rellenito para Reyes. Claro, si la compré yo. Qué regalo, ¿eh? Joder, la zarigüeya, mira. A saber de dónde la sacaría, pero bueno. Bueno, la verdad tú que fue sabes. Un detallito. Y nada, la tenemos también aquí a base de jarabe, la pobre. Vivaporus en el pecho, que la estamos echando. Le hemos tenido que depilar un poco el pecho de los pelos para poderle echar el Vivaporus. Y nada, ya sabéis, una horita intensa. ¡Cómo no! Tendremos aquí a Richard y a Tomás. Ya sabéis que hemos grabado la maqueta con él. Se la hemos presentado a Tony Garrido ahí en Hoy por Hoy Madrid para que se la enseñen a Javier Limón, a ver si gana el concurso de maquetas. A y estarán si aquí pues, para que nos comenten un poquito qué tal, si escucharon en la radio el otro día el martes, Cadena Ser, y que nos comente un poquito. Yo lo Tomás estuve escuchando, Richard. Niño. Sí. Estará por aquí también señor Barry Harper, que bueno. Nos hará un poema al artista invitado. ¿Quién es el artista invitado? Zarman, de VKR, verdaderos creyentes de la religión de Gijón. Le tenemos aquí y estará a lo largo del programa, que nos va a traer en exclusiva, Rellenito. Sí. Un temita de su nuevo disco, el que está preparando, su disco en solitario. Bueno, pues tengo muchas ganas ya de escucharlo. Y eso lo tendremos aquí en exclusiva en Radio Tarasca. Una horita intensa. ¡Supri! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Yo crecí con dos opciones a elegir, homie. La cogí, la metí in my life. Only with my melody I go right. Good shit from Málaga City hasta Los Ángeles. Todo empezó a finales de los 80. En España en los 90 Randy y Sí se asientan en WA. Me hizo ver su estilo gangsta. Straight Aura Compton, mi equipo revienta. Lengüetas por fuera de un pantalón estrecho. El color de la bandana, pártalo, pártalo, tatuaje en el pecho. Símbolo en pistola cargada, bajo un cielo de bala y vacilando en un empala. Atracción por la música, admiración por el curro. Devoción por la mierda, en la party reina el humo. Erga callejera en un disco cara al público. Parental advisory, explicitly ni chungo. Sin un duro en los bolsillos de crío. En una tienda de discos metido, loco ya como si fueran míos. El ladrón de guantes renegrío. Algunas veces en casa el pantalón no estaba vacío. Nigga for life 91 Westside. Este LP fue imprescindible en mi viaje. Recuerdo haberlo quemado en dos semanas sin descanso. En mi cuarto asó delante de un charco. Sigo el repaso. Easy E demostraba fuerza y clase. Con su Easy Dacid y su voz clavando cada frase. Fui formando mi base en torno a estos haces. El gangsta rap, la Biblia de calle, predicar por bafle. Ven a mí, estás dándole costo, mi gente. Cerveza en mano con tomo guante de nunca sé. Bajo un día brillante, crece los liantes con su talante. Pedazo del EP de Chronic, Doctor Dre. Con esa mierda te juro que volví a nacer. Y ahí seguía pateando la calle el Andrés, con su casco, su libreta y su mochila, buscando el plan B. Snoop Doggy Dogg con su doggy style. With my mind on my money, on my money, on my mind. Recuerdo parque y porro y algún spray. Enchufarme con mi hermano y mi compi a la Mega Drive. Buenos tiempos corriendo de los chivatos, mangando desde juegos de mesa hasta vajilla y rompiendo platos, haciendo gato, llenando el saco, decacoleando el taco. Esto no es apto para cardíaco. Green Show, jugando al baloncesto, smoking weed and bowls, oyendo Ice Cube in the radio. En la noche de verano un moragón, y siempre como no escuchando West Coast. Aire cálido in the beach, con un Cadillac and beer. In the club de Big Pink pasa otro day, yeah. Son su enseñanza, grandes juergas, respeto, amor por sus hermanos y su gente siempre en alza. En mi infancia jugaba al básquet, al béisbol en la plaza, cuando no me guerreaba con los guardias en mi casa. No flipaba con el boy de Hood, o con el Kill at Will de Ice Cube, o con los convicts, fuck you. Eres una avestruz, me encontraba muchos como tú. Escondes la cabeza y te quedas helado como un iglú. Oh, ¿qué me va a decir que no haya visto yo? Llevo 20 años en esto, campeón. Más frases, más flow. 187 in the motherfucking house. Puedes decirme lo que quieras, lumbrera, que si tu pasta es muy quemado, yo flipé escuchándolo en la época. Tupacalipsis Now, nueva era. Strictly for my nigga con mi hype reventando cera. No puedo expresarlo todo en un tema, solo quiero que escuche y valore y no se flora el que no llega en vena. Faison, Tacpong, Nate Dogg, no le den la espalda a algo fresco. Spice One, Das Got Up, no los dejan de grado en los bancos. No quiero inculcarte nada, solo comparto. Te enseño lo mío, no soy un experto. Agranda el cerco, el maestro gordo ha vuelto. Ven a mí, junto a ti, competir y vivir. El gordo con más skills, come with me. Dano Rider in Malaga Dream. Every day I show, mando mierda. Vaya temita del gordo máster, compadre. Ay, efectivamente. Boys in the Hood. Paisano mío. Paisano tuyo. Bueno, por la gordura, ¿me entiendes? Ah, bueno, sí, lo decimos por... los dos, hermano. Por el físico. Somos alegría, ¿me entiendes? Eso es alegría, ¿no? Efectivamente. A ver si nos repartís un poquito a los delgaditos. ¿Qué pasa? Que yo me los compro. Que viene el frío y no tenemos ni grasas para combatir la gripe. Sí, pues mira yo con las grasas que tengo, bueno, niño. La verdad, plan, que tú... que con este chalequino, niño. ¿Es que es el chaleco que? ¿Tú te crees que yo puedo ir así por la calle? Te tienes que abrigar. Ay, Dios mío, el no otro puedes día ir con el chaleco ese de leñador. Con el pelo al descubierto en pleno diciembre, claro, en pleno enero. Pues cómprame algo tú, tío. Regálame algo, que no me has regalado nada todavía. Este disquito se Reyes, llama tío. La Puerta, Mi Puerta, Mi Puerta, que salió por noviembre, por ahí. ¿Noviembre? Vaya temita, hace un como un recopilatorio de lo antiguo, Sí, extranjero, nombrado claro, Dr. Dre, y sí. Claro, como niño. El rapping pan vende la atención, pero el rapping de allí. Sí, tú no sabes que el rap ya tiene mucha historia, el hermano. El rap de allí, Y hace hoy un poco, tío. Historia. Espectacularmente. Ahí estamos. Estrambóticamente. Oye, ¿esa palabra avenida, dónde te la has sacado, niño? Yo me la saco de ahí, del bordillo. Joder, qué bien. Del bolsillo. Nadie. La avenida de los Poblados, Vía Lusitana, posterior. Sí, señor. Oye. Una horita intensa. Hemos dicho que tendremos aquí a lo largo del programa a Zarman, componente. Sí. Bueno. Bueno, pero. ¿A quién llama? Ya, mira, hemos dicho a Benito. Espérate que voy. Mi compañía, sí, vete a abrir. Dijimos a Benito y compañía que todavía los tenemos aquí acabando la obra, que les hemos dado dos programas y todavía ni Benito ni compañía han acabado la obra de la obra del baño. Y nada, a ver si ya la acaban y nos ponen el timbre en la puerta para que no tengamos que estar llamando, ni nada, ni nada. Relleno, ¿abres o no abres? Joder. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué es justificante? Bueno, pero ¿qué pasa? ¡Señor Fabián! ¡Qué pasa, muy buena, Juanma, hijo! ¡Pero, señor Fabián! ¿Qué está justificante? ¡Que yo sí que estoy malo! ¡Que estoy malo, hombre, ver, por favor! ¡Un momento! ¿Estar aquí? ¡Un momento! ¡Cuando uno está malo! ¡Pero bueno! ¡Está en su casa! ¡Un momento! Pero bueno, ¡tomándose un poquito de miel! ¡Señor Fabián! ¡Y tumbadito! ¡Señor Fabián! ¡Niño, Juanma! ¡Pero un momentito! ¡El justificante! ¡Pero bueno, me va a dejar hablar Fabián, aquí! ¡No le va a dejar hablar tampoco! ¡Joder, macho, no puedo, no me ve! ¡No se puede entrar así! ¡Explícate! ¡Estoy enfermo! ¡No me ve la cara que tengo! Señor Fabián, pues mira, la verdad. Hombre, por favor, que justificarte. ¿Qué pasa? Que ha venido. Esa cara que tú tienes. Que has venido explícitamente a buscarle, ¿no? Hombre, por supuesto. ¿Qué, cuántos sí. días llevas sin aparecer por clase? Ya lleva dos. Dos días, no ve, no me han mentido, no me han mentido. Está bien. Ya mente, si te lo he dicho, está niño. Bien, lo normal, chico, cuando uno está malo. Por lo menos llamar por teléfono. Exactamente, yo creía, eso sí. Oye, Fabián, que estoy malo. Yo creía que habías llamado, que no habías podido ir a clase, pero que habías llamado al señor Fabián para decirle que no podías ir, que... Si es que se me ha perdido el móvil, niño. Móvil, anda, relleno. Si es que no te lo he dicho. Vendido. ¿Cómo que vendido? Se ha perdido el móvil, se ha ido con el Chevita. Porque te vi yo ayer con el Chevita. Pero no le creías que estabas en casa. ¡En casa! Tu casa, mi embustero, en su casa. Si le vi yo con el Chevita. Señor Fabián no suele mentir. Bueno, mentira, que bajé un momento ahí a... ¿Dónde? Claro, a comprar ahí. Ahora yo soy tonto. Pero que tenía que comprar el vino para el abuelo. A ver qué vamos a hacer, macho. Oye, por cierto, hablando de vino, señor Fabián. Joder, menuda botella de vino que le trajo Barry Harper el otro día. ¡Oh, buenísima! Le queda... ¡Qué buena persona, Barry, eh! Ahora buena persona, ¿no? Siempre, yo nunca hablo mal de Barry Harper. Ah, no me mienta ahora, que yo me va a poner en evidencia. Que yo hable mal de ese hombre. Que le estoy diciendo, que usted nunca miente y aquí ha tenido... Coño, que está grabado en directo, programas anteriores. Cuando quiera me lo enseñen. Yo de ese hombre, hombre, he podido juzgar mal. Como todo el mundo que juzgamos... Y luego, cuando verdaderamente los conocemos... Cuando ya nos conocemos y nos está en la botellita. Cuando ya no está en la botellita de vino amontillado de Jerez, ya cuando él... ¿Qué va, hijo? Además, por supuesto, ese vino amontillado, qué rico que estaba. Está rico, ¿eh? Bueno, no me queda nada. Oye, señor Fabián, pues nada, mira, está aquí rellenito, que la verdad tiene un catarro que no veas. Justificante, si hace falta para los profesores, el justificante lo tiene. Que... Justificante médico. Claro, médico. Claro, ¿no? Claro, no, hombre, lo tengo, mira. Aquí está. Mira, venga, trae. ¿Ha visto? Sí, rellenito, se lo dije yo, que lo cogiera, se lo dije yo. Lo que pasa es que lo que tenía que haber hecho es haberte pasado por allí y haberlo llevado, por lo menos para haber dado vista de entrega. ¿Cómo está? Explícanos un poquito. ¿Cómo está la cátedra? ¿Cómo están las clases? ¿Faltan muchos niños con la gripe? ¿Cómo? Bueno, es porque que hay un virus gripal. Es que hay un brote. Hay un virus gripal en el barrio más bendito. No, en el barrio todo y Madrid. En todo Madrid y en todo España. ¡Qué bueno! ¡Está todo puto malo! ¡Chavales míos! Porque no vienen, les llamas. O llaman, cosa que no haces tú, chavales más jóvenes. Que tú, rellenito, llama para decir: Fabián, que estoy enfermo. Vale, hijo. Y ya está. ¿Pero qué he perdido el móvil si se lo estoy diciendo? Que si es que no me creéis nada, loco. O la has vendido o te la ha quitado tu amigo Chemita. ¡Hombre! Lo bueno, que bueno. Te diga a ti. Si es que no se puede hablar con este hombre, Langui. Oye, tenemos ya cita para que venga el profesor de inglés y nos explique un poquito y demás para conocerle. Yo estoy hablando ya con Joe Follón. Sí. ¿Qué se llama Joe Follón? ¡Joe Follón se llama! No, Joe Follón. Yo que le conozco por John. ¿Tú qué vas a conocer, ya chico? Estamos como el otro pero día. Pero que no, sí, mi profesor de... Pero bueno. Uy. Pero chico, ¿tú? ¿Pero tú qué te crees? ¿Pero cómo no le va a conocer si le está dando ¿Es clase mi profesor de inglés? ¿Es profesor nuevo si de inglés? No ha empezado todavía, el embustero. ¿Pero cómo? Otra vez. Si todavía no hemos empezado las clases. Ah, que no habíais empezado las clases. ¿No ves que está malo con la tontería? Ah, bueno, pero la presentación del profesor sí la había visto, ¿no? La había claro, visto por los hombre. Pasillos. Bueno, efectivamente. Es que pota yo, bueno, pero, confía, pero bueno, las clases habrá comentado, los pasillos. Mira, el nuevo profesor de inglés. Y usted, el programa anterior, estuvo aquí diciendo que es el nuevo profesor, que la señorita la habéis tenido que echar por falta supuesto. De interés. Y que este hombre es el mil idiomas y que viene a dar inglés y algún... Hombre, por supuesto, yo le llamo Swiss English y Panamericano. Bueno, pero eso de dónde ha salido eso. Eso, vamos. Eso bilingüe, señor Fabián. Eso lo miras en el diccionario y mañana me lo dices. Bueno, entonces, ¿cuándo va a poder venir? ¿El próximo programa va a poder venir para conocerle? Hombre, sí, yo tengo que hablar con él porque lo mismo chaval. Pues no quiere. Hombre, también es verdad. Date hombre. Cuenta que... Esto es en antena. No es horario de trabajo. Ya. A ver quién se lo paga, porque yo no le voy a pagar. Ah, bueno, pues si quiere, nos deja el número de teléfono y le llamamos nosotros a él. Yo como... te doy el número y tú le llamas. Y le llamamos directamente y le preguntamos, ¿no? A ver si puede venir aquí. Que simplemente porque queremos conocerle. Tenemos intriga aquí en Radio Tarasca del profesor de inglés. Aquí en la www.lacepcion.net. ¡Por supuesto! Radio Tarasca. Las agujas estrambóticas, súper calientes, sin gripe ninguna, sin el virus, dispuestas a sonar. Los graves fuertes. Sí, mira, aquí estamos todos igual, señor Fabián. ¡Tenga, tenga! Dale, dale, dale un caramelito, porque si no aquí vamos a coger todos la gripe simultánea. ¡Supri! Stick 'em up, and you don't stop. Stick 'em up, and you don't stop. Right now, stick 'em up.

Se lo lleva. Una vez avisa, se lo decía a los profesores, que están malos, están enfermos. Vale. Vale. Vale. Venga, hasta luego. Bueno, venga, señor Fabián. Tenga cuidadito, ¿dónde se vaya? Se vaya entonces, pero ¿no? Ya que tengo los niños, que tenemos que empezar con el chiquipame. Ah, claro, que ya es hora por la tarde, ya son las 7. Claro, me están esperando. Vienen del cole. Son un poquito pegados de hora, chato. Vienen merendados ya los niños, ¿no? Hombre, chiqui, por supuesto. Bueno, pues. Su bolsa de chocolate, su cachito pan no le falta. Bueno, oye, que ya tengo yo el teléfono aquí que me ha dado de John Follón, que ya le doy un toque a ver si se puede venir por aquí. Vale. Y le conocemos. Vale, ya se lo diré yo cuando llegue. Vale. Oye, venga. Señor Fabián, dele recuerdos míos a John. Y este chico por el John. Pero que no le llame John. ¿Qué confianza son de John, chico? Bueno, va, profesor de inglés. Que no, ni inglés ni polla. Ya se está tomando la confianza. Bueno, vamos a hablar bien, que estamos aquí en antena. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno. Cierre bien. Ay, Dios mío de mi vida. Seguimos aquí en la www.lacepcion.net. ¡Jesús, qué portazo! ¡Qué portazo! ¡Se ha ido mosqueado este hombre! Aquí en Radio Tarascá, ya sabéis, este programa semanal con la música universal, las agujas estrambóticas de la Daco Style, los personajes míticos del barrio y, cómo no, invitados exclusivos como el que tenemos hoy aquí, Robert Zalman. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, tronco? Lo prometido es deuda. Dijimos que lo íbamos a tener aquí, que nos iba a traer en exclusiva el disquito que está preparando, su primer disco en solitario. Y nada, aquí estamos en la inmensa pecera. ¿Ha visto qué grande es, compadre? Sí, está bien, ¿eh? Lo tenéis bien montado aquí, lo veo. Menos mal. Y es que ¿has visto la profundidad que tiene, niño? ¡Tenemos un tapiz! Tenemos un tapiz que tiene una profundidad. Vamos a tener que poner ahí en lo de la web, niño, para el invitado, para que quieran venir invitados a ver el programa. Sí. Se podría hacer también, ¿a que sí? Sí, pues sí, también. Como cadena serie, esa gente que luego ahí está todo lleno de espectadores y demás. Hombre, a lo mejor. Oye, falta un banco. Falta un banquito ahí, ¿a que sí? Bien colocado. Oye, Robert, ¿qué tal? ¿Te va todo, compadre? Muy bien, tío, ahí tirando. Bien, tirandillo. Oye, muchas gracias por haber podido venir para acá. A vosotros por invitarme, tío. Ya sabes cómo están las carreteras hoy en día, las obras, el niño. Es un escalestri para venir para acá y que no se te vaya el coche, te salga del escalestri y que luego no encuentres a nadie que te vuelva a poner en la pista, niño. Cuidadito. Oye, sabemos que estás trabajando en tu disquito en solitario, tu esperado disco en solitario. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo están yendo los procesos de composición y demás? Bien, estamos ahí trabajando. Llevo bastante tiempo trabajando en esto y al ser un... Lo he hecho en el barrio ahí con mis colegas y tal, entonces he tenido todo el tiempo del mundo para trabajar ahí y lo estoy haciendo pues tranquilamente para que todo esté perfecto y eso, y de puta madre. Bueno. Muy contento con este proyecto y muy ilusionado porque está saliendo como yo esperaba. Con ilusión, eso es lo importante, la ilusión. Sí, primo, si no... Lo del barrio, siempre lo has hecho en el barrio también. No, pero sí, hoy, pero trabajando ya con la gente del barrio totalmente. Y eso, en plan, lo he grabado en el estudio, en un estudio del barrio, lo voy a sacar con un sello del barrio y entonces para mí. O sea, que todo queda a 28.850 en la casa, barrio de la Cabra, ¿no? Contento, muy contento. Joder, me alegro un montón. Nos has traído algo en exclusivo, ¿no? Para los oyentes de Radio Tarascá. Cocina clandestina ahí es lo que tengo ahí. Porque el disquito... Porque el disquito, ¿cuándo podremos ver la luz del disquito? Pues en marzo estaba previsto que salga y yo creo que estamos a tiempo todavía para que llegue, o sea que lo más seguro es que en marzo llegue. Estamos a día de hoy, estamos ya en febrero, estamos, la primera semana de febrero. Que como tenga que venir en camión con las carreteras, tronco, nunca sabes cuándo llega ya, tío. Nunca. Pues nada, vamos a poner el temita, preséntalo tú, ¿cómo se llama? Porque nos lo ha traído ahora mismo, está calentito, lo está desenvolviendo, ¿eh? La Daco Styling. Esto que vais a oír es Una Vida, el disco se llama Cruel Soul Club, Zalman, 28.850. Escuche. Oh, yeah, el club de las almas crueles, ¿tú qué crees? Los miran, vigilo la vida en la calle, que se calle. Oh, yeah. Woo. One life, un amor, yeah. Mira. Una vida, un amor, no pierdo el detalle. Los miran, vigilo la vida en la calle. El que no sepa de esto, que se calle. Solo falta que la fuerza no me falle. Una vida, un amor, no pierdo el detalle. Los miran, vigilo la vida en la calle. El que no sepa de esto, que se calle. Solo falta que la fuerza no me falle. Una vez más la vila dejé caer, white sickly. No tengo más remedio que reclamar el mic, click, click, sí. Funcionen on, como cuando empezábamos. Todos rimábamos con micrófono y no nos creíamos los amos, con menos sex appeal que Max Appeal. Oye, Rakim y a Gangstar, oye, P&D mucho antes Grandmaster. Por eso sé que las vidas perras no saben de nacionalidades. Diferentes los problemas, pero similares los finales. Ahí tienes tu vida, cuídala como una perla. Sé que hay tantas formas de criticarla como formas de verla. Mi madre dice ahí fuera hay guerra y tienes que vencerla. Tu estrella está ahí arriba y solo tienes que cogerla. Una vez más la vila dejé caer, White Sickly. No tengo más remedio que reclamar el mic. Click, click, sí. Dios te manda un ángel de la guarda que nunca te encuentra, pero el diablo te manda 500 hijos de puta en tu contra. No sé cómo dejar de pensar sin estar dormido, olvidar lo negativo, pensar solo en lo positivo. Mejor sería que dejasen de hablar de cómo yo vivo, pues deberían temerme más por lo que callo que por lo que digo. Seguiré estando allí donde nace la sombra de mi edificio, donde alguien siempre se ocupa de tu oficio y beneficio. Y si algún día pienso en salir de donde vengo, es porque pienso en lo que tengo. Y sabes qué es lo que tengo. Una vida, un amor, no pierdo el detalle. Nos miran, vigilo la vida en la calle. El que no sepa de esto, que se calle. Solo falta que la fuerza no me falle. Una vida, un amor, no pierdo el detalle. Nos miran, vigilo la vida en la calle. El que no sepa de esto, que se calle. Solo falta que la fuerza no me falle. Soñé con un caballero negro cabalgando sobre un tsunami. Don't cry for me, no lloréis por mí. Llegó el día de enfrentarme con mis miedos, mis fantasmas. Hoy es el día de cobrar venganzas. Una vez más, ¿de qué vas, de chulo? Si a mi sombra le cuesta seguirme. Hoy es el día de cobrarme el business. Con toda la mierda que hablasteis de mí y de mi hermano el Rasta. Y todavía esperamos que nos enseñéis la pasta. Enséñame de qué presumes y mírame a los ojos mientras lo dices. Y no dudes que estoy de lejos pasado y hasta los huevos pillado. Pero ya estoy curado contra ti, me aburres. Es un mal sueño del que me levanto. Miro a mi lado, el tiempo ha pasado, pero no sé cuánto. No sé si fue un déjà vu o que te vi arrastrándote. No creas que perdí el tiempo esperándote. La vida sigue y sé que el que la sigue la consigue. Hoy tengo un día gris, mañana me haré yo en tu nube. El suelo está asfaltado, pero la mierda lo cubre. Si los perros no van al cielo a sus almas, ¿qué les ocurre? Una vida, un amor, no pierdo el detalle. Nos miran, vigilo la vida en la calle. El que no sepa de esto, que se calle. Solo falta que la fuerza no me falle. Una vida, un amor, no pierdo el detalle. Nos miran, vigilo la vida en la calle. El que no sepa de esto, que se calle. Solo falta que la fuerza no me falle. ¿Cómo suena esto, eh? ¡Madre mía, vaya, tengo que me da, niño, mira! Y pulmonado. ¿Y eso que estás malo? ¡Joder, efectivamente! ¡Oye! ¿Qué? Hablando, me voy a mear, ¿vale? Ahora vengo, niño. Sí, porque, macho, esto Benito y Manolo, que no nos tienen todavía el baño acabado, encima se han ido, nos han dejado empantanado. Dos semanas ya para poner un baño. Dice, mañana volvemos, y me hace así con la barbilla. Bueno, niño, que me veo, que me voy, ahora vengo. Venga, te cuida, cierra, que hace mucho frío, ¿eh? ¿Qué temita, Zarman? ¿De quién es la producción musical? Esta es mía. La tuya, ¿no? Sí. ¿Y las producciones van a ser todas tuyas en el disquito o podemos haber alguna sorpresita? Digamos que el grueso del disco sí, las producciones son mías, pero luego también he contado con Peña del Barrio ahí, ¿sabes? Todo en el barrio. Señor TC, también produce Martín Casato, que es ahí uno de la peña que está saliendo ahora de Torrejón, de Primicia, que están haciendo buen material y eso. Y bueno, luego hay cosas ahí todavía que están por cerrar y eso, pero básicamente, bueno, también con Roberto Vendetta también. Y está saliendo, ahora que dices de la peña de Torrejón, está saliendo mucha escuela de Torrejón, ¿verdad? Sí, siempre ha habido, yo creo que siempre ha habido, sí, pero... Torrejón, sí, siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora está siendo como una segunda generación ahí, ¿sabes? Que están... Están revolucionados, vienen con fuerza. Sí, tío. Tienen ganas de hacer cosas, tío. Te metas donde te metas, te metas en el portal que te metas, leas la revista que leas. Siempre hay alguien de la generación nueva de Torrejón haciendo cosas, sacando cosas y demás. Y eso, bueno, la verdad. Sí, que siga, sí, que siga. Pues nada, esto es exclusivo. Esto lo puedes escuchar ahora mismo aquí en la www.lacepcion.net. Programa Radio Tarascá. ¡Mira quién viene conmigo! ¿Qué pasa? ¡Mira quién ha venido! ¡Hombre! ¡Joe! ¡Señor Barry Harper! Hola, hola. ¡Hombre, Barry Harper! ¿Qué tal? Poquito con frío. Poquito con frío, ¿verdad? Bastante, bastante frío. Así estamos todos. ¿Qué ha aparcado el SIDE de cara allá afuera? Lo he dejado en la misma puerta del local. Qué bien, ¿eh? Pone ahí el encadenado y no hay quien se lleve el SIDE de cara. Esa farola que ilumina mi SIDE de cara. Oye, Barry Harper, muy bien el programa pasado, hay que decirlo, que ha estado aquí señor Fabián. Se ha ido hace un rato porque empezaba con los niños, con el Chiqui Pan Men. Se lo he dicho, digo, joder, vaya botellita que le trajo para empezar el año el señor Barry Harper. Y solo sabía echar cosas buenas por la boca sobre usted. Bueno, si es que el tabaco hay que dejarlo. Y es que tiene usted el dedo amarillo, amarillo corrompido, que no se le ve ni el anillo. Ya estoy quitándome de fumar. ¿Se está quitando cuánto? Se está quitando. Se está quitando la puntita de adelante, ¿no? No. Antes me fumaba dos paquetes, ahora me fumo uno. Uno, pero es que fumarse un paquete de Ducados... Poco a poco. Fumar Ducados, con la edad que tiene, con los bronquios como los tiene y demás, pues... Pues mire, estamos aquí, ha venido en un momento justo. Usted sabe que viene aquí, nos cuenta sus poemas y si no, pues le damos un disco para que presente de algún artista y nos deleite con este poema y demás. Tenemos aquí a Zarman, ¿no le ve? Mire, se lo presento. Hola, ¿qué tal? Zarman es un MC de Torrejón de Ardoz, de aquí de Madrid. Mítico ya del grupo Verdaderos Creyentes de la religión de hip hop. Amigo de Kultama, ¿no se acuerda de Kultama? Sí, va a dar un saludo para ti, Kultama. Mire. Ah, hombre, qué buena persona Kultama. Me encanta ese gorrión. Cuando canta la del gorrión. Gorrión Bernardino. Escuché la primera vez en vuestro disco. Sí. Y desde entonces. Y ya hizo usted Nacional Importación, aquel disco que presentó, que le dimos para que hiciera sí, mamá. Sí, pues es colega, es compadre del mismo grupo y demás. Pues tenemos aquí a Zarman, que digamos que está preparando su primer disco en solitario. Y nos lo trae aquí en exclusiva, ya que hasta marzo no saldrá. ¿Usted se podría hacer un poema aquí para Zarman de regalo y para todos los oyentes, como siempre, regalarnos con esas rimas y esas improvisaciones que usted tiene? Bueno, el disco, ¿cómo se va a llamar el disco? El disco, mira... Se va a llamar Cruel Soul Club. Cruel Soul Club. Pues bueno, simplemente... El club de las almas crueles. Pues decirte que mucha gente muere de hambre mientras políticos invierten en armas. Oh. Vosotros, la religión del hip hop, verdaderos creyentes y farma. Me gusta mucho Cruel Soul Club. Cruel Soul Club, vamos a decir. Es que se me ha olvidado el nombre, así improvisado. Es que ya sabemos cómo tiene usted la mente. A mí me gusta mucho, sabes que se me va la pinza muchas veces. A mí me gusta mucho vuestra música. Me has dicho que se llama Cruel Soul Club. Suena fuerte como un mazo. Seguro que tus fans están locos porque llegue marzo, que me he enterado que vas a sacarlo, ¿no? Y bueno, del temita me gusta todo, hasta la forma como rapeas y ese prefijo ya famoso 28850. Yeah. Increíble, pero el temita el temita hay que decirlo, la documentación ha estado genial, pero el temita no la escucha usted, no le da tiempo a escucharlo. Hombre, bueno, cuando estaba usted afuera aparcando, algo a no ser que algo sea he oído cuando es que no va afuera. Como tenemos aquí los baffles reventando, lo que hay que insonorizar esto. Deberíais, porque al final el vecindario nos va a echar de aquí. Deberíais de poner huevos de cartón, porque me estaba enterando prácticamente de toda la conversación y ya estaba yo ahí en mi moto ya cavilando cómo podía hacer yo este hombre un poema. Me estaba reflejando, me estaba viniendo esa lucidez que a mí me viene. Qué sabio es Rellenito, qué sabio es. Y estaba Rellenito, sal ya de la despensa. Sal de la despensa, este chico, Relleno. Siempre está comiendo este chico. Sí, siempre está comiendo. Bueno, Barry Harper, que está usted aquí hospedado. ¿Le estamos molestando mucho? Hombre, no mucho. Solo cuando tenéis programa. Bueno, tienes que agradecer poquito al Daco, que ahora mismo no estás aquí hospedado. Estás en la casa del Daco, hay que decirlo. Sí. Fabuloso que el Daco haya echado a su hermano a la casa de su novia. La cama de su hermano, ya sabe que por el volumen es bastante grande, o sea que usted tiene que estar ahí. Además, su madre, Mari Carmen, me trata muy bien, una mujer muy amable. Unas croquetas muy ricas, unos sándwiches, unos colacaos, todo lo que me prepara. A mí me gustan hasta las magdalenas que me pone por la mañana, con esa azuquita y su naranja que refleja desde el sol apoyado por mi ventana. ¿Cómo me dan esos rayos, Juanma? ¿Cómo me dan esos rayos? Oh, increíble. Hay que decirle que en cuanto Benito y Manolo acaben la obra que tenemos aquí en el baño, en el loft, pues que ahí ya le podemos adaptar la cama y demás para que usted pueda seguir viviendo aquí, durmiendo aquí. Vale, perfecto. Vale. Algo perfecto. Pues nada, le dejo que acabe su cigarro. Nosotros vamos a despedirnos de Zarman, de Robert. Oye, Robert, muchas gracias, compadre. De puta madre, muchas gracias a vosotros, tío. Que esperamos hasta marzo para poder escuchar el disquito entero, ya que el disco no lo vas a dejar aquí, pero el temita lo vamos a ir siguiendo poniendo aquí en siguientes programas. Y que todos los mejores augurios desde mí y todos los componentes de Radio Tarasca. Muchas gracias igualmente, tío. Y gracias. Que esta es tu casa, para lo que quieras, ¿vale, Supreme? Igualmente, tío. Un abrazo. Seguimos aquí en www.lacepcion.net, Radio Tarasca. Lo prometido era deuda y tuvimos aquí a Zarman, componente de VKR, presentándonos su tema, Una Vida, de su disco, preparándolo, primer álbum en solitario que saldrá para marzo. ¡Joder, macho! ¿Y hasta marzo voy a tener que estar esperando? Hombre, pues claro. ¡Oye, Taco! ¡Grábamelo en el MP3, sí, que tengo! No. ¿Cómo que no? No, que tú empieces a pasarlo. Que no, hombre, si yo esto no lo conecto a internet ni nada. Bueno, yo... si realmente lo va a escuchar la peña en Radio Tarasca. Claro, bueno, también. Bueno, vale. Venga, va, Taco, luego me lo insertas, ahí va. Kicking them off, the mic, leaving niggas dead on sight. Right, why y'all wanna test the Iman when I drop bombs like US and Saigon? Lebanon treat me, that's how I do, niggas test me. I leave bodies stinking for weekends, cannot be found. Like me now, buck stick Joe for the bread, it gets sloppy now. Go for your head, pop me now, get seen now. See cops and be like, not me now. Every nigga know the life I lead, I plead trife. One kid, no wife, run holes in life. Yeah, I'm a thug with frozen ice. Still I rap hip hop on the underground. ¡Hijo niño! Mira, mira, te enseño el nuevo pase este que hago. ¡Madre! Flipada, has quedado. Lo he visto en un vídeo de la... esta, ¿cómo se llama la esta que está tan buena? Relleno, hay que... Dime. Te voy a decir una cosa, hay que... Te vamos a presentar a uno de estos de Breakdance. Bueno, joder. Oye, Dani, voy a abrir. Pues a ver, ya si voy, ya hombre. Nos ponen el timbre aquí en la puerta, o si no... Que te digo que te voy a presentar al concurso de Breakdance de esos, para que a ver si... para que hagan mecha. Bueno, ¡madre mía, bueno. Tomás, este hombre! ¡Sí que entrada va chasando! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué decís? Oye, Tomás, oye, no llames así de fuerte, tío, porque estamos grabando el programa en antena. Estamos ahora mismo en antena. Sí, es verdad, hombre, Tomás, por favor, un poquito de tranquilidad. Yo qué sé que lo hacéis ahora aquí, yo qué sé, cacho. Pues no te dijimos que estábamos ahora cambiando el programa. O sea, viniste el otro día con tu hijo. Ole, muy bien, ¿cómo yo vine? Que había discutido con la mujerito. No me enteré de nada. Pero si viniste de aquí, estuvimos grabando el tema con el Richard, que se lo hemos presentado a Tony Garrido, y te dijimos, pues aquí es donde grabamos ahora el programa de radio. Ah, pero de eso no me acuerdo. Yo pensaba que lo estáis montando, pero que no era para el programa radio. Ah, no. ¿Y nada? Oye... Bueno, ¿qué dices? ¿Qué dices? Richard, pues aquí estamos, Tomás. Oye, ve a tu hijo un poco muy callado. Richard, ¿qué te pasa que te veo muy calladito? Está castigado. ¿Te ha castigado? Está castigado. Bueno, Richard, ¿qué le has hecho? ¿Por qué no le ayuda a su madre a poner la mesa? ¡Bueno! ¿Cómo le...? Que ni le has ayudado a tu madre ni nada. Le has ayudado a poner la mesa a tu madre. Misión. Ah. Claro, le he dicho. Pues ahora te tienes callado. Y no te voy a dejar yo hablar con el Languis. Oye, me está gustando mucho la educación que estás dando a tu hijo, de verdad. Claro, hombre. Ímpetu está aprobando las notas, está acudiendo a clase. Hombre. La maqueta que hemos hecho el otro día, escuchaste por la radio a Tony Garrido, ¿eh? Sí, qué arte. ¿Has visto qué bien cómo me sale? Yo me acuerdo cuando yo cantaba el arte que yo tenía. Oye, ha quedado que te cagas, ¿eh? Dice que se la van a entregar allí al Limón, a Javier Limón. ¡Flipao, niño! Y que a ver si tenemos suerte y Javier Limón la elige. A ver si es verdad, hombre. Me saca por lo menos de... ¡Ay, baba! Javi, por lo menos me saca de pobre, hombre. No le pega a Richard, hombre. Richard, ven aquí, hombre. Mira, Richard, no te acerques a la zarigüeya, la pobre que está malita ahí con la barriga. Pero si no la ha tocado todavía. Ya, te estoy diciendo que tenga cuidadito, que está mala y... ¿Qué te ha dicho Languis? ¿Qué te ha hecho allí, hombre? Mira, ven aquí, hombre, ven conmigo. Es que Tomás está mala, sí. Y cuando está mala, está así recelosa, le mete. Que y se puede... lo pega al niño, claro, si no sé. Y más porque puede morder, porque está muy mal y está que muerde y demás, y luego tenemos que salir a algún disgusto corriendo a urgencias con el niño. Claro, si por eso digo, no voy a decir que le pega algo al niño. Increíble. Son raros. Oye, pues dice el Tony, que para ser una maqueta que está muy bien grabado, digo, pues lo grabamos allí con los aparatos del Daco y demás, y dice, no, pues está todo muy bien metidito. Ja, ¿qué te dije yo? Y que la letra le gusta mucho. Que la letra allí, si ves a todo el mundo por la ventana, por el cristal mirando de la pecera, todo el mundo allí, niño, todo el mundo éxito. Flipado, de verdad, es rellenito, un éxito. Y dice, a ver si ganamos. Si lo llegamos a hacer formalmente, como lo hacen los jamos, estos que lo hacen formal, todo con tal, es que partimos. Que para que luego digan que los gitanos no charamos. Fíjate, mi hijo, qué arte tiene. Una cosa, eso sí, me ha dicho Tony, en el momento que veamos que el niño deje de ir a clase, o deje de esforzarse los estudios. ¿Me estás escuchando, no, Richard? Sí. En el momento que te veamos que no te aplicas, que no vas a clase, o que nos dice tu padre que es muy mal en casa, ¿Se corta el grifo? No, si por lo menos en las notas... Bueno, tal vez se ha probado. Bueno, pero por lo menos en estas notas... Oye, Richard, ¿y a ti qué tal? ¿Te han dicho algo los compañeros en clase? ¿Si la han escuchado o demás? Porque tú te llevaste una cintita, un CD, para que lo pudieran escuchar en clase. Ya, pero es que mi papá no me deja bajármelo. ¿No le deja bajar? ¿Se lo toma? ¿Cómo lo deja que se lo baje, Juanma, hombre? Que sí, hombre, que no pasa nada. Que me lo plagia, Reginito. ¡Ay, qué asco de gordo! De verdad. Que me está poniendo enfermo. Que se lo plagia al niño en el colegio. ¿Cómo se lo van a plagiar, hombre? Que se lo plagian ahí, que me entero yo, mi cuñado, que dice que se ponen los niños a plagiar ahí afuera. Oh, pero se lo plagian. Pero eso es otra cosa. A plagiar de fumar, no plagiar de... No, a plagiar de que me lo plagien a mi Richard. Que mi Richard es muy bueno. Y por una oportunidad que tiene, lo van a coger todos estos envidiosos y se lo van a liar a mi niño. Se lo van a plagiar. Bueno, bueno, la verdad que sí. Oye, yo pusimos el nombre al tema, mi papá dice... Mi papá dice. Sí. Ah, claro, porque se lo digo yo. Pues va a cantar mi hijo Richard. Eso me preguntó Tony, digo, el tema se llama Mi papá dice. Joder, qué bueno. Verdad, lo tienes por ahí, Daco, lo tienes por ahí mi maquetilla. Lo tiene por ahí, lo tiene por ahí, la tiene guardadica. Si quieres luego ya lo ponemos. Ay, es un chiste. De, ay, qué de chiste. De Radio Trasca. Daco, ¿vamos a poder poner el temita de Radio Trasca? ¿Sí? Pues mira, Richard, si quieres, okay. Si quieres. Ay, mira, papá, que no va a escuchar. Oye, Richard, ¿quieres chocolate? No lo ponemos para los oyentes de Radio Trasca que venga, no pudieron escuchar, Cadena Ser. Venga, que lo va a poner. Venga, va, lo va a poner el Daco, venga. Vamos a ponerlo. No nos pongan nerviosos. Oh. ¡Qué bonito! ¿Cómo suena, eh? ¿Cómo suena, Tomás? ¡Ole, si es que mira! El sonido de la guitarra. Mira, mira, mira, escuchen. Hoy, hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Y Richard va a cantar. En el parque estoy con todos mis amigos. No somos mayores, sin hemos chaborrillo. Jugamos muchos juegos, nos vamos por Madrid, no pues a ningún lado, las obras caen aquí. Ahí tiene que subir hoy, hijo Richard va a cantar, ya todos locos os va a dejar. Ay, qué asco, vámonos por ahí. Richard va a cantar. Ahí está cortado también. Hoy, mi Richard va a cantar, y a todos locos os va a dejar, mi Richard va a cantar. Dice mi papá que la vida está mal, porque todos los jueves se tiene que ir empleado para sacar la comida, vendiendo la ropa, cada turno un destino y este es el que a mí me toca. Hoy mi hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Uno te sientas. Va a cantar. Hoy, hijo Richard va a cantar. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito, eh! ¡Madre mía, eh! Suena muy bonito. Oye, Daco. ¿Puedo grabar otra canción? ¡Mírala ahí! ¡Dani! ¿Puedo grabar otra canción? ¡Pica por varias notas y todo! ¡Ay, si no tengo esa boca, madre! Eso lo podíamos haber quitado, pero como lo veíamos muy, muy, muy natural. Lo vimos muy natural y dijimos, vamos a dejarlo. ¿Eh? Está precioso. Sí, a mí me gusta mucho, Juanma. Joder, anda, Richard, qué contento se te ve. A ver, que me gusta. Bueno, ¿has enganchado la gripe tú, Richard? No, todavía no. Todavía no, ¿no? O sea, que estás yendo a clase y demás. Hombre, está yendo a clase, pero está un poquito resfriado. Porque tú dices que no, pero que por las noches tose. Ay, que no tose, papá, que sí tose, Richard. ¿Tose o no tose? Tose, pues te digo yo. Mira, le voy a contar un chiste. ¿Sí? Bueno, mira, bueno, que nos chiste. Va a contar un chiste. ¡Bueno! ¡Vamos, le voy a contar, cállate, que le voy a contar un chiste, hombre! Aquí, para Radio Trasca, ¿no? Mira, esto va a... Hay que arte que tiene este chiste. A ver. Coge uno que está en un bar. Sí. Y coge según está en el bar, está mirando a la tele y se escucha... ¡El 2, el 4! ¡Que se calle ya, que lo estoy contando yo, hombre! ¡Joder! ¡Con el 2, el 4, que lo estoy contando yo! Venga. Bueno, que lo estoy contando yo. Venga, Tomás. Calla, mira, el 2, el estamos 4, en antena, Tomás. El 8 y empieza el hombre. Ay, le, ahora que va a tocar la lotería. Y se coge y se va para la casa y dice: ¡Pero ya! Pero ay, que te quieres callar ya, Rición. Pero. Que me dejó. Oye, joder, Richard. Richard, ven aquí, hombre. Venga, te peguen un cañonazo. Bueno, oye. Oye, al niño no... No, no, no. ¿Cómo que no? Tomás, que oye, corta... que no me deja contar el chiste. Bueno, pues déjale también. Si lo... Ay, ay, no, Richard. No llores, oye, Tomás, me enfado. Tomás, lo digo ya en serio, ¿eh? Me enfado públicamente y se cierra el grifo y aquí no vienen más. Bueno, ¿eh? ¿Y cómo te digo? No, como te digo, ¿pero me has escuchado o no me has escuchado? Que sí, Juanma, hijo, vamos a venir a la contemplaciones porque le pegar al niño, por favor. Si le he metido porque se lo merecía. Juanma, si no, tú sabes bien, lo sabe Dios. A mí sabes que no me gusta esa cosa. Delante de Dios, tú no sabes que yo a mi hijo no le pongo la mano encima, ¿eh? No, pues es que le acabas de dar un collejón. Las manos, me corte la mano derecha con mis anillos y mis clavas. Acabas de dar un, digo, acabas de dar un collejón, Tomás. Pero no le he dado con mala intención, Juanma. Ah, no le he dado con, no, le he dado con mala intención, hijo. Yo le he dado para educarlo. Porque si no se me tuerce como todos estos de aquí. Y no quiero que se me tuerza y que tenga un respeto por su padre. La verdad es que cuando me has dicho que está castigado porque no ayuda a su madre a poner la mesa. Ja, claro. Que tiene que ser formal. Vamos a ver si no tenemos la mano. Se me desvía. Las cosas también se pueden hablar, no hay que tener la mano tan suelta. Bueno, pues ya le he dicho yo que me he perdonado y ya estamos perdonados. Venga, Richard, deja contar el chiste de tu padre. Me perdonas. Claro, déjale al papá, hombre. Él es el gitano, tal, se va para su casa. ¿Y qué va a tocar la lotería? Dice María, dice que. Dice, váyame la maleta, que va a tocar la lotería. Dice, ¿dónde nos vamos? Dice, ja, tú con tu madre. Ay, Tomás, qué chiste. Oye, ¿qué tal la venta? Bueno, ahí estamos ahora con los melones. Estamos con los melonitos muy guapos. ¡En esta época! En esta época tengo yo melones, ilusión. Se ven pocos. En esta época se ven pocos los melones, ¿no, Tomás? Pero yo tengo unos melones que me los traen de fuera. Unos bichos. ¿De dónde? No lo sé, porque todavía no le he dado la cata. Los voy a catar, pero voy a traer melones. ¿Y lo de los pinos en Navidad cómo salió? Uy, lo de los pinos me forré en la Plaza Mayor. Sí, vale, ¿no? Mía, al final. Claro, vendiéndolo a 60 pavos que vendí un pino. Estuve buscando por la Plaza Mayor, que me dijo este hombre que... Sí, estuvo allí. Que te habías perdido. Estuve allí en el Cortilandia y por ahí en la Plaza Mayor. Estuvo allí. Ya me lo dijo. O sea, que los pinos en Navidad se da bien. Los pinos melones. Bien, muy bien. Ahora estamos también con la ropa, el rastro. Oye, ¿tú me podrías traer un canapé? ¿Un canapé? Sí. Pero bueno, mira, los tenemos largos y cortos. ¿Cómo largos y cortos? Ojo, hombre, los canapés, pues los puedes... De 80, de 90, ¿no? De 120. ¿Cómo de 120? Un canapé toda la vida es un trocito pan, con su caviar, con su ¿cómo se llama? No. Esto que es colorado, gordo, ¿cómo se llama? ¡La panceta! ¡Ay, la panceta en un canapé! ¡Aloy! En un canapé que ¡el salmón! Nada está pasando en la comida. ¡El salmón! ¡Un salmón! ¡Coño, porque salmón, me estás caviar! Pues sí. Un canapé yo te puedo traer. ¿Tiene mi mujer dos paquetes que bajo uno de esos de...? No, yo te digo un canapé de cama de dormir, un canapé. Para guardar la ropa, un sinfonía de esos que se levanta y puede guardar la ropa abajo. Joder, yo qué sé, yo en mi casa no tenemos de eso. No, pero digo, por si acaso vende de eso, puedes conseguir a que te lo tenga más barato. Hombre, puedo hablar con mi primo. Yo lo mismo, mi primo me lo puede traer. Pregúntale, a ver, uno de 120 de matrimonio. Se lo voy a decir a mi primo Chepita, a ver si me lo puede traer. Es que entre toda la ropa que nos dan y que nos regalan y entre toda la ropa del niño y todos los bártulos, como que no me cabe la casa. Claro que no coges, si es normal, si hijo. No tenemos armarios en potrajo como para meter la ropa. Claro. Oye, que si te sobre tomar esperadas a mí, para mí y para mi Richard. Eso es lo que le iba a decir yo. No, mira, Richard. Oye, mira, si... Niño, que nos vamos. Ay, qué envidioso es, padre. Pero qué envidioso, no. Ay, qué envidioso es. Para que te enteras, hijo. Jesús, pues claro, para eso estoy espabilado. Todo lo quiere, a ver qué sirve. Todo lo quiere. Bueno, rellenito, hace poco te dimos un chándal de Madrid Flow, la tienda fabulosa esa. Sí. Que tenemos en Fuencarral 91 y en la Galluseras. Hombre, ¿qué pasa? Ah, me estoy enterando de esto ahora, ¿eh? ¿Cómo que te estás enterando de esto? Hombre, a mí no me ha avisado ni unos simples calcetines. Pero tú, hombre, ¿qué calcetines allí no tenemos? Bueno, pues un pantaloncito. Eso sí, tiene ropa. Ahí, a Fuencarral 91. Unas playeras. Sí, Rubén Rodríguez, Hugo López, Javier Lapuente, el Rubén. El Mostri, coño. El Mostri, el 10 claro, de Besoya, pues obviamente. Tienen la tiendecita esta en Madrid Flow, en la calle Fuencarral. Con su padre paraba yo mucho en el Odiel antes. Sí, con su. Sí, lo que ya lo cerraron y ya no lo vemos. Su padre Felucho. Claro, ya lo vemos más por Magarri. De vez en cuando abajo, para abajo un poquito. Pues si quieres comprar algo al niño, vete para allá, le compras una gorra o un chandita, el de estos pequeñitos, Tomás, que tienen ropa de esta de Gijón, que le está gustando cada vez más al Richard. No, a mí de Gijón no, la ropa de Madrid. A mí eso de tenerme que ir hasta Gijón, hijo. No, de hip hop, la música que hacemos. Ah, también te entiendo, ay, que arte, sin que me muera, que te entiendo de Gijón. Digo, págame, para irme hasta Gijón, a comprar unos pantalones, me voy a llevar a Marcelo Useras y lo compro en la tienda Rubén. Bueno, que me voy, chato. ¿Te vaya? Oye, que mira con la él. Con la mujer y la mujer me va a reventar. Bueno, y tú ven aquí. Es que está castigado. Perdona que lo hable así, que me muera. Que yo sabes que tú a mi hijo yo no le hablo nunca así. No pasa nada. Pero es que está castigado y pero bueno, que aprender. Ya hemos dicho que la mano suelta no la queremos ver así. No, no le muevo. Aquí no le muevo a dar más. Y que nada, que mandamos un saludito a Tony de tu parte. Venga. A ver si el martes que viene podemos presentarnos allí, ¿no? Quiero un saludito y dile a ver si puede meterme por ahí un poquito. Colarme con las maquetas de arriba. No, ya, la maqueta él se la va a dar en mano a Javier Limón. Ay, pues a ver si A ver, ya, si ese ya, señor es nos que, ayuda, por favor. Ya es que Javier Limón, entre todas las maquetas, que son cientos de maquetas las que está recibiendo, que él elija la de tu hijo Richard como para grabarle el disco. A ver si tenemos suerte, hijo. Y a ver si Tony le llamo y nos vamos para allá a ver si tenemos suerte. ¿El martes por la mañana? Estoy hablando con el Languis, hijo. Estoy hablando con el Languis. ¿Qué quieres? Venga, tranquilo. Languis. Es que Reguerito me pitó la otra vez un chupachú. Bueno, niño, este se ha rebelado contra mí. ¿Qué te habrá visto a mí, niño? ¿Le quitaste el chupachús? Encima que te traigo yo chupachús a ti. Ah, pero me lo quitaste, porque el chupachús. Me lo diste y luego me lo quitaste. Bueno, este gordo. Es que... No lo va a hacer nada más al niño. Y, no, y la otra vez con la bolsa de gusanitos. Igual, es cuando que, me quiero dar cuenta, le está metiendo la bolsa de gusanitos, la que trajo el niño, y metiéndole la mano comiéndole los gusanitos. Sí, que le compras el niño la bolsa de gusanitos y dije, ya se lo ha jalado. Y es que porque está el gordo al lado, está manchado. ¡Jesús, encima que se le cayó! Está relleno, ahí no me puede decir porque yo sé cómo eres. Pero que no, hombre, que se cayó el anillo dentro y fui a cogerlo. Pero ¿qué dices? A la que te da la vuelta. Voy a robar yo gusanitos. Te compra la palmera y no hay palmera. Bueno, chacho, que me voy, de verdad, que me muera, que tengo cosas que hacer, tengo que ir a culto. Vale, ten cuidadito, ¿vale? Venga, no te digo nada. Venga, Tomás. Hasta luego, venga, Richard. ¡Hasta luego! Adiós, Richard. Y seguimos aquí en la sección.net. Ya sabéis, en vuestro programa Radio Tarasca. La musiquita de ayer, del hoy, del mañana. Buena como música. El DeLorean. Como el DeLorean. ¿Ese es otro, el coche? El coche, el que hablábamos. ¡Regreso futuro! Ese que menos mal que las puertas se abren para arriba, que si no tú no podrías entrar. Efectivamente, que has dado tú la vuelta, te parece mucho ahí. También. Claro, niño. Oye, ¿te has traído la sección? ¿Qué va, niño? Mira cómo tengo la garganta. Ya, sí, es que no puedo, malitos. Hermano. Tengo la mente que no... Pero nos ha sentado bien los sobres como para poder hacer el programa, ¿eh? Durante sí, la horita. Sí, mira. Tus sobres, justo a ti, es que ha sido justo tomárnoslo y poder estar haciendo el programita sueltos. Joder. Pues estamos llegando al final de esta hora intensa. Ya sabéis, aquí en Radio Tarasca estuvimos con Zarman, componente de VKR, que está preparando su disco en solitario. Y nos trajo aquí pues uno de sus temas en adelanto, que iremos poniendo programa tras programa. Sale en marzo, así que todo el mundo muy atento. ¡Niño! ¿Qué? El Daco ya me la ha metido en el MP3. Ya te la ha metido en el MP3, mira, ¿no? Mira, me voy a enchufar a los cascos, niño, me voy para Kelly. Hijo puta, qué arte mira, tiene. Con el baile, mira, me veis. Qué arte. Oye, un programa muy suelto, por cierto. Un programita muy suelto. ¿Entiendes, no? Sí, entiendo. Mi hermano. La jiñeta. Las diarreas. Pues nada, nosotros sin más nos vamos a despedir. Abrigaros bien con las bufandas, con las chaquetas, no os hagáis los flamencos. No. Que es tiempo de gripe nasal. Madre mía. Gripe nasal. A la cama, niño. Las agujas estrambóticas se despiden. Hasta la próxima semana. Y ser buenos. Suéltala. A la cama directo, niño. Suéltala. La voy a hacer sangre a la cama. Escape from New York, but I'll be on some Brooklyn bullshit. I pull clips as fast as I dose chicks with dope tits. Tommy Lee called, said the coke surviving at six. Got my name all in your mouth, like you're liable to brick. Click me on the tube, chain swinging down to my shoes. Light up the room, African boom, sparking and zoom. Disciple of rock, the type of range, rifles and cops, I'm spiteful. Fakes get left shaking like Michael J. Fox. I feel like the AIDS affected needle acupuncture. Gangster and hustler, murderer and kidnapper suspect. Rapper and dust head, with blood red and drip blue. My shit's too colorful, running through with the 100 goons and maniac. If a bitch like to suck dick, she a brainiac. Bust up in their mouthpiece, see how they react. Take it back like an instant replay. Living the PJs, watching my uncle freebase. Analyzing the anguish on a fiend's face. I learned to love my trees lace. The way the PCP tastes, the way it make me see things. Old school dice spot builds and sheepskins. Since I write this, I'm rocking iceberg jeans and Timbs. Thinking where I'm gonna be in 2007. Either a house in the Hamptons or a house in heaven. I'll be chilling on the beach in the south of Venice. Or murking the president live on Channel 7. Coming through rocket. Wow, like rock stars who smash guitars. Non-fiction, yeah. Unadulterated. MCs. I be Brooklyn till I die, don't even question it twice. My crew nice, late night in the corners, we shoot dice. It's like summertime in New York. Jeans, shorts, Tim's, New Buck, tank tops, the koofies. Groupies acting loosely, who being a black drop with a tack cock, that cat box. Puffing the stove, get spent snapshots. I'm trying to live, feed the kids, drop some whips, handle biz. Own a crib, do my shit in the street, that's how it is. If I say rock star, I'm talking about rocking the mic. My shit's hot like the rock, a fiend dropping the pipe. These cats are idiots, with